No, ahí es súper raro porque de nosotros desde que llegamos nadie usa cubrebocas. O sea, realmente ves 3-4 personas con cubrebocas. Hace como un mes que hubo como un repunte de casos, el único lugar donde era como obligatorio, entre comillas, usar cubrebocas era si te subías al camión y había muchas personas, o en el tram o en el tren. Como en espacio cerrado. O si entrabas a una plaza y había muchas personas. Pero fue cosa de 2 semanas quizá. Uh-huh. Era eso, y la otra como restricción, entre comillas, era que cuando te subías al camión no te podías subir por la puerta principal, por donde está el chofer, para que justamente el chofer no tuviera tanta afluencia de personas, entonces te subías o por la puerta en medio o por la puerta de atrás. Era como lo único. Uh-huh. Pero fueron 2 semanas y ahorita ya de nuevo pues ya no es pues ya no se usa cubrebocas ni nada. Es raro, porque cuando nosotros llegamos, pues veníamos de usar cubrebocas hasta para salir de mi casa a casa de mis papás, y acá pues veías la cara de la gente y era como, uh-huh, wow, no recordaba que las personas sonreían. ¡Ay, es sí! Raro. ¿Cómo se extraña eso? Pero por se Dios. Siente muy bonito, la verdad, porque ves la cara de las personas. Uh-huh. La expresión completa, sí. Sí, uh-huh, ya hace falta. Aunque esto nos sirvió para aprender a conocer los ojitos de las personas. Ah, sí. Saber si estábamos sonriendo, bueno, es que aquí las arruguitas venían. Pero sí será emocionante. Nosotros en especial en la academia tenemos muchas personas que nunca les hemos visto la cara completa. Entonces yo creo que vamos a hacer como una develación, a quitarnos todos el cubrebocas y ver las caras que hacemos, ¿no? Que te imaginas a la persona de una forma y resulta que es diferente a lo que tú te imaginabas. Sí, oye, ¿no? Porque después no los reconocemos en la calle. ¿Cierto? Sí. Cierto. Así nos volveremos a reconocer después de un año. Oye, sí, porque no me dejarán mentir, pero yo creo que a todos nos pasó que de repente llegaba y te saludaba alguien muy eufóricamente, uh-huh, y tú pensando, ¿quién es? Y el bendito cubrebocas no te permitía saber quién es, ¿no? Entonces ahora vienen esos reconocimientos. Ay, qué bueno. Sí, ya. A ver cuánto nos tardamos. Por lo pronto, según supe yo, Ciudad de México ya anda en eso. Nuevo León también ya lo quitó. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Nada más en espacios cerrados, ajá, como decía Marianita, sí, todavía se conserva. Igual es a discreción de cada quien, uh-huh, pero por protección, por, ajá, aquella de que estamos muy pegados todos, ajá. Uh-huh. Pues aquí no queda más que ser responsables y aprender. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en Japón, en China, allá cuando una persona siente, no que le vaya a dar COVID, sino, uh-huh, que siente que como que se va a resfriar o esto, sí, es inmediato y es por decisión propia, uh-huh, el ponerse un cubrebocas para proteger a los demás, ¿no? Entonces, aquí podemos aprender a hacer eso, el sentirte un poquito mal, me pongo un cubrebocas, puedo seguir asistiendo a mis actividades normales, uh-huh, y nadie corre peligro, ¿no? Esperemos que hayamos aprendido algo de todo esto. Uh-huh. Sí, oye, ¿sí? La verdad que sí. Pues, Marianita, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué es nuestro tema? De la felicidad. Bueno, en concreto, del Día Internacional de la Felicidad. Y es nuestro programa número 73, si mal no recuerdo. Sí. Sí. ¿Sí? Ay, sí, qué rápido. Sí. De hecho, sí. De una vez, los saluditos. ¿A quién saludamos el día de hoy? Pues obviamente al señor Sergio Fong, a Chuck, el chico de controles, a Ixba, y pues a todo el público que nos presta sus oídos cada lunes y que siempre está al pendiente de nuestras redes sociales. Sí, de hecho ustedes no lo están viendo, pero aquí tenemos el día de hoy una estrella invitada. Aquí tengo enfrentito a Jack White. Ah, sí. Y voltea. ¿Mande? Sí, oye. Acá le dicen Chuck. Sí, sí, Chuck. Si lo pudieran ver se darían cuenta, pero bueno. Y y un saludo y un agradecimiento a nuestra invitada de la semana pasada. Sí, que está muy contenta, le fue muy bien en su curso. Ay, sí, y nos da mucho gusto, tanto que le haya ido bien en la primera fase de su curso, uh-huh, como también las personas que pudieron aprovechar y que participaron aquí en el programa, uh-huh, con nosotras. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Sí, nuestra ganadora, que no sé si Marianita tenga su nombre por ahí cerca, pero... Sí, es Isabel Isabel Pérez. Ella estuvo presente y parece que todo encantados de la vida. Ay, qué bueno. Así que poco a poco recuerden que hay que confiar en las personas que estamos alrededor. No necesitamos que vengan las grandes estrellas que solamente que nos anuncian por televisión o no sé. Aquí entre nosotros hay gente que sabe mucho, que investiga mucho y que está muy preocupado porque la comunidad crezca y sea mejor cada día. Entonces hay que confiar, hay que dar oportunidad. Si no pruebas, no puedes opinar. Exacto. Hay mucha gente valiosa que no necesariamente es famosa y sin embargo contribuyen con su granito de arena para mejorar a la sociedad. Exacto. Y bueno, regresando a lo que es el tema de hoy, de hecho nos estamos adelantando un poquito. No sé si ustedes sabían, porque últimamente nos hemos vuelto como muy buenos para designar días, ¿no? Bueno, nosotros no. Pero, bueno, pero nos damos cuenta que diario es día de algo y a veces ni estábamos enterados, ¿no? Hay que inventar algo, hay que inventar el día de operación bla bla o sea, una cosa así. Me agrada, me agrada. Y por ejemplo, el día de hoy, el tema que traemos, que es el Día Internacional de la Felicidad, no es exactamente hoy, nos estamos adelantando porque sería para el día 20 de marzo. Sí, el domingo, cae en domingo. Exacto, esta vez cae en domingo. Entonces, pues nosotros queremos empezar como la primavera, el equinoccio, marzo, así bien bonito, y empezar con esto del Día de la Felicidad, que muchos podrán decir, ay, pero ¿cómo que un día de la felicidad? Ni que todos fuéramos felices. No, y no, y no se trata de que tienes que estar feliz todo el tiempo, no, es algo que se va construyendo, ¿no? Poco a poco. Sí. Y en este caso, bueno, ya que muchas personas dicen que la ONU no sirve para nada. Bueno, eso dicen. Sirve. Es según como dicen por ahí, cómo les va en la feria, ¿verdad? Da recursos. Bueno, para cada cosa, ¿no? Pero por lo menos una cosa que hace la ONU es justamente, Organización de las Naciones Unidas, es justamente implementar días internacionales con la finalidad de que se visibilice algún problema o alguna situación sobre la que haya que trabajar, ¿no? Es algo sobre qué puntualizar o qué llamar la atención para que pongamos manos a la obra como personas, como gobiernos, como países. Sí, porque fíjate, chistosamente podrías decir, o sea, ¿cómo hay un día de la felicidad si no todos somos felices, ¿no? Exacto. Pero precisamente cayendo a esto de que hay que trabajarlo para lograrlo. Sí. Ah, bueno, entonces dijeron, a ver, vamos a festejar. Que no queremos que se vuelva un día frívolo. Ajá, o un solo día, ¿no? Sí. O sea, claro. Un día de estar utilizando el hashtag, muchos videos y muchos saludos y muchas caritas felices. No, es un trabajo, pero lo iremos viendo poco a poco durante el programa. Claro que sí, lo vamos así como a desglosar y que básicamente de eso se trata, ¿no? Es un día en el que nos recuerdan que en efecto, no todos somos felices porque alguien que no tiene resueltas sus necesidades básicas difícilmente puede ser feliz, ¿no? Claro. Además de que la felicidad también sabemos que es un poquito subjetiva, pero de lo que sí estamos conscientes es de que hay ciertas cosas básicas para que una persona pueda concentrarse en trabajar en su felicidad personal, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, pues ¿somos felices? Sí. Por ahí anduvimos preguntando así de, ¿eres feliz o no eres feliz? A mí lo que me da gusto sobre eso es que la mayor parte de la gente que nos mandó respuesta no se enfocan en cosas materiales. Eso a mí me encantó. Entonces creo que vamos bien, creo que sí somos felices y que sí hemos aprendido algo. Claro que sí, además de recordarles que creo que a nivel internacional, si no México como tal, creo que Latinoamérica, mucha gente tiene la idea de que los latinos somos como más felices, sí, ¿no? Sí, los europeos tienen esa visión, ¿no? Entre que somos más felices o que nos vale gorro, no sé cuál de las dos. No, que siempre estamos sonriendo, que somos más cálidos, que los, bueno, que inclusive los tratamos mejor que en su propio país. Bueno, eso es lo que luego viendo videos así de extranjeros dicen de México. Lo que primero resaltan, ¿verdad? Sí. Exacto, entonces como que ellos nos ven como más, sí, precisamente más amistosos, por decirlo de alguna manera, porque precisamente pues la tiene que ver mucho las costumbres, cultura y demás, de cómo cada uno el está clima, formado, ¿no? El clima, las cucharaditas de resbala todo que nos tomamos Fíjate, es chistoso porque mucha gente del extranjero y sobre todo europeos normalmente buscan mujeres latinas o parejas latinas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente allá en su país, Marianita nos puede hablar un poco de esto, pero allá en su país las cosas son como muy serias, ¿no? Como más frías. Hablamos de quizá el mucho respeto, dicen por ahí, puede ser como esta parte de que es mucho respeto. Y nosotros somos como más invasivos, si le quieres llamar de alguna forma, porque todo el tiempo estás preguntando cómo está la gente y cómo te sientes. Lo viste con carita triste y le llamas o lo abrazas. Rompes como esta línea, ¿no? Porque tenemos la creencia o nacimos o crecimos educados así, donde el estar cerca, el tacto con una persona, eso te hace feliz. Pero allá en las Europas, Marianita, ¿cómo se ve desde allá? Pues, bueno, es que es como complicado. No es que no sean así de el abrazo y así. Simplemente, por ejemplo, creo yo, en Latinoamérica, aunque no conozcas bien a una persona, no te cuesta nada llegar y abrazarla. Cierto. Decirlo, no sé, te ves lo ves triste y a lo mejor tienes dos veces que has visto a la persona, pero de todas maneras sientes como esa confianza de llegar y un abrazo, o llegar y preguntar, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás? Y demás. Y aquí eso sí pasa, pero cuando ya tienes tiempo de conocer a la persona, cuando ya tienes una relación de amistad con la persona. Y 5 años no después. No puedes tú llegar... Pues no sé realmente cuánto tiempo, pero sí, no es como, ay, yo llego y te abrazo, ¿no? Por el simple hecho de que aquí no es como, oye, voy a llegar a tu casa, o sabes que estoy afuera de tu casa, o sea, es, ¿cuándo tienes tiempo? Ah, okay, nos vemos a tal hora, en tal lugar. O sea, son como cosas más cuadradas. Y pues obviamente también tiene mucho que ver el clima, creo yo. Es un conjunto de muchas cosas, pero sí es muy diferente a aquí y allá. Pero también, no me ha tocado porque no tengo amigos suecos todavía, pero sí dicen que ya una vez que entablas una amistad con un sueco, es como de las mejores amistades que puedes tener. Son como personas muy cálidas, o sea, son muy cálidas aunque no sean tus amigos. Pero ya una vez que entablas una amistad, como que llegas a tener esa, pues no sé, como esa familiaridad, que aquí le llamaríamos ser confianzudos, ¿no? Algo así. Ajá, exactamente. Solamente que pues es algo como que se trabaja un poquito más que allá en Latinoamérica, donde lo ves una vez o la ves una vez y ya eres el mejor amigo de la vida, ¿no? Ah, bueno, aquí dirían, aquí te invitan una chela y ya son compas. Sí. Sí. Ajá, exactamente. Y fíjate que pero sí. Pero lo que sí es cierto también, ay, perdón. No, adelante. Es que muchas veces hemos escuchado el comentario de que son como personas muy frías o de pronto muy... de que te hacen mala cara, y eso sí no es verdad, al menos en nuestro caso, los suecos que hemos conocido son las personas más amables que te puedes imaginar y súper atentos y todo. Nunca nos ha tocado a alguien que nos haga una mala cara, por ejemplo. ¡Ay, qué padre! Y son cosas que se escuchan normalmente, sí, como sí. De, ay, no, pues te hacen el feo o te ignoran y así. Eso sí no es cierto. No, bueno, lo que pasa es que Suecia no es de los países que está catalogado como que haya discriminación, al contrario. Ah, sí, no, al contrario. Sí, eso sí tiene que ver ahí, ¿no? Yo, fíjate, pensando se me fue la palabra, pero bueno, pensando en esto que dice Mariana, sí puede suceder que de verdad aquí, si tú te fijas, hay mucha gente que confunde amistad con conocer a una persona. Entonces, ¿cuántos conocidos tienes? Pues miles. Sí. Porque el de la tienda, el que iba contigo en el camión, pasa a ser tu conocido. Sí. Pero aquí a todo mundo le decimos amigo parejo. Exactamente. Sí. Entonces, aquí hay mucha gente que dice, es que tengo muchísimos amigos. No, ponles una prueba y vas a ver cuántos corren, ¿no? A una necesidad que tengas. Y probablemente allá en Suecia, pues, pasa eso, primero te conocen y ya saben si te pueden dejar que los abraces, ¿no? O que se llamen amigos dentro del círculo más cercano. Bueno, y también me imagino que, a diferencia de los latinos, específicamente mexicanos, pues también es un poquito más obedecer las reglas de etiqueta, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que mencionaba Mariana, que se me hace muy simpático, generalmente no es como que quieras estructurarlo todo, pero por etiqueta avisas antes de visitar. Sí, claro. O avisas antes de llegar, o son ese tipo de cosas. No te incomodo, puedes recibirme, no sé. Y aquí avisas cuando ya estás afuera timbrando. Sí. ¿Por qué no me abres? Eso me recordó. Sí, puntual. Sí, todos allá. Esas puntualidades, o eres puntual o eres puntual hasta en el camión. O sea, si tú llegas y el camión está ahí, pero ya cerró la puerta, sorry, el camión se va. O sea, a la hora que dice, a la hora que es. Y sí, eso la puntualidad. Es creo que sí debería de ser como aplicado en todo el mundo, porque pues tanto respetan, tú respetas el tiempo a la otra persona como la otra persona respeta tu tiempo, entonces... Sí. Y eso hay que aplicarlo en tu propio país, ¿eh? No cuando te vas a otro país. Pues sí, ya sé, nada más que justamente con uno que se descarrían todos. Uno está en la, parada del camión y aquí les vale gorro. Aquí, aunque te pongas enfrente del camión, si no se quieren parar, no se paran. Cierto. Oigan, pues vamos a hacer un corte musical y regresamos ya para hablar más sobre esto de la felicidad. Viernes a la noche terminando la semana, me emborracho, solo voy y vengo de la cama. Creo que comí de más y que soy casi feliz. Prendo la TV pero la dejo silenciada. Hago planes imposibles que quedan en nada. Luego los cancelaré, es habitual para mí. Contradicción eterna de la raza humana, la parodia de la sociedad civilizada. Puede que me haga llorar, pero prefiero reír. Estoy en el medio de la vida y tengo ganas de que salga el sol y me despierte a la mañana. Que si sale para mí, también lo hará para ti. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322 3575 49. Jabones Axil. Y regresamos aquí a Operación Bla Bla. Les recuerdo que nos pueden contactar, escribir y seguir a través de Facebook. Nos encuentran como Operación Bla Bla, también en Instagram como Operación Bla Bla. Y por supuesto escuchar los podcasts en Spotify y en el que siempre se me olvida. En Google Podcast. Ah, mira, ya más o menos ya no se me olvidó. Ahora sí, y pues estábamos platicando acerca del Día Internacional de la Felicidad. Claro que sí, de hecho ahora les vamos a decir de dónde salió la idea, de por qué se les ocurrió vamos a instituir un Día de la Felicidad. Bueno, pues figúrense que en un lugar donde la gente es bien feliz. Bueno, resulta que la Organización de las Naciones Unidas, como les decíamos, pues sí está interesada en institucionalizar varios días, pues para llamar la atención sobre ciertas problemáticas. Pero resulta que en este caso el país de el Reino de Bután es como el embajador del Día Internacional de la Felicidad. ¿Por qué? Porque fue precisamente en este lugar, en el Reino de Bután, un pequeño país al sur de Asia, allá por la cordillera del Himalaya, y yo creo que cerca del Tíbet y esas cosas. El rey de Bután hace más de 40 años, o sea, esto no fue ayer, tenía la filosofía de que su gobierno se basara en la felicidad de sus súbditos, y para ello inventó el concepto de felicidad nacional bruta, en vez del Producto Interior Bruto, ¿no? Sí. Aquí sí tenemos el Producto Interior Bruto y bien bruto. No, bueno, entonces el concepto de la felicidad nacional bruta es un indicador de nivel de vida que se utiliza internacionalmente como complemento al Producto Interior Bruto, que es el PIB, que sabemos. Este se calcula midiendo 9 puntos, que es el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida y el gobierno. Chales. Ups. Dice que en este caso, aunque suena a utopía, porque bien sabemos que todos estos puntos no se cumplen en la más gran mayoría de países, menos acá en el tercer mundo, el Día de la Felicidad es posible, por supuesto, pero hay que trabajarlo. Los seres humanos podemos pensar que la felicidad es un derecho universal y no una simple quimera difícil de alcanzar, ¿no? Entonces, es por ello que los objetivos de la Organización Nacional la Organización de las Naciones Unidas para alcanzar la felicidad en el 2015 fue que estableció los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los que se pretende atacar algunas de las problemáticas que en la actualidad atravesamos pues en el planeta entero, ¿no? No se diga ahorita con mayor razón después de la pandemia, con guerras en puerta, conflictos entre países. La verdad es que sí son muchos puntos a tener en cuenta y que pues sí hace falta trabajar en muchos de ellos. Sí. Pero bueno, igual los invito así como a con lo que escucharon, haciendo la autoevaluación, cuántas de esas sí tienen, cuántas estarían palomeadas, ¿no? En su vida diaria, sí. en como personas cada uno. Y bueno, pues como les comentamos entonces, pues imagínense, de ahí viene el famoso festejo. Dicen las personas de la ONU que la felicidad pasa por la solidaridad y que es una meta humana fundamental. Uh-huh. Es por eso que desde el año 2013 las Naciones Unidas han celebrado este Día Internacional de la Felicidad como reconocimiento del importante papel que desempeña la misma en la vida de todas las personas en el mundo. Uh-huh. Sin embargo, como sabemos, la felicidad del día de hoy está seriamente amenazada. El camino hacia ella requiere de que tengamos valores fundamentales como la amabilidad y la compasión, especialmente, pues, como ya les mencionábamos, ahorita en estos tiempos de crisis sostenida. Así que, pues, tenemos que trabajarla más que nunca, a pesar de pues, los sacrificios y que las consecuencias para ellos sean múltiples, pero todos podemos contribuir a llegar a esa felicidad. De hecho, más adelantito les vamos a decir cómo. Ah, sí. Bueno, algunos tips, pues. Sí, tampoco es magia. Sí, o sea, no es como decreto y no es así como de, tú haces esto y ya mañana eres feliz. Pues no, tampoco. No, pero... y regresando a que no, ser feliz no quiere decir que estés sonriendo todo el día, ¿no? O que seas felizólogo, lo que comentábamos la semana pasada. No se trata de eso, se trata de abriste los ojos, está feliz porque abriste los ojos, porque tienes la oportunidad de un nuevo día. Las cosas saldrán bien o saldrán mal, bueno, eso también depende mucho de ti, ¿no? O sea, no es pararte así, sí quiero ser feliz y esperar a ver qué sucede. También tienes que hacer algo porque las cosas sucedan, ¿no? Claro, dicen que lo único que cae del cielo es la lluvia y a veces también hay que lanzarle a Tlaloc para que caiga. Sí, vaya que sí, o ponerte donde está lloviendo porque... Sí, ya sé, pero pues bueno, así es esto de la felicidad. Sí, vaya que sí. Yo estoy segura que algo de lo que es muy importante es el estar consciente de lo que todos los días sucede, ¿no? El conocerte a ti mismo. Estuvimos investigando, chicas, sobre qué dicen o qué decían más bien los sabios filósofos de hace algunos ayeres, ¿no? Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención que, por ejemplo, Sócrates decía que para él la felicidad no venía de recompensas externas, sino del éxito interno. Al reducir nuestras necesidades, podemos aprender a apreciar los placeres más simples. Yo lo entiendo así. Si tú estás trabajando todos los días porque quieres una casa, porque quieres unos zapatos, porque quieres un teléfono, porque quieres lo más costoso del universo, nunca vas a ser feliz porque probablemente no tienes el trabajo que económicamente te dé para estar cubriendo todas estas necesidades. Pero si tú abres los ojos en el día que amaneciste, volteas a la ventana y digamos, ves el sol, sí. Eso te puede poner feliz. Si te gustan las plantas y resulta que ese día una planta que tú tienes floreció, eso te pone feliz. Si traes antojo de una comida y ese día te puedes dar ese gusto, ya sea que tú lo cocines o que vayas a algún lugar donde lo puedas comprar, como ahorita, por ejemplo, que hay capirotada y todos queremos comer capirotada, te hace feliz el estar comiendo, ¿no? Son esos pequeños detalles los que te hacen grande en esto de la felicidad. Oye, a mí me hace muy feliz que algo que se me antoja telepáticamente alguien lo adivinó y me lo manda, que ya me ha pasado. ¡Claro! Y eso de verdad te hace feliz. Además de que también me echa ahorita ya lo dijiste como 3 veces, hiciste que me acordara de la famosa filósofa moderna de nuestro tiempo, Doña Margarita, la diosa de la cumbia. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues que abras tus ojos y mires hacia arriba. Exacto. Que disfrutes de todo lo bueno que te da la vida. Y la canción lo dice con mucho detalle. Hay cosas tan sencillas de todos los días que si te pones a pensarlo, si te pones a agradecerlo y a valorarlo, es más que suficiente para, en cierta forma, para ser feliz. La verdad es que sí. Claro. Y fíjate, si nos vamos a Aristóteles, él decía que la felicidad consiste en lograr a lo largo de la vida todos los bienes, salud, riqueza, conocimientos, amigos, etcétera, que te conducen a la perfección y enriquecimiento de la naturaleza humana. Pero aquí está la clave. Cada hombre, cada ser humano posee el secreto de su propia felicidad. A veces estamos como tan guiados a ver qué tiene el otro, qué le hace tan feliz, que tú no sabes qué es lo que tú deseas. Entonces está muy complicado, porque te ve toda la gente con cara de fuchi, diríamos por ahí. Tú mismo no descansas, no estás tranquilo, porque no eres feliz. ¿Pero por qué? Porque quieres lograr lo que el otro tiene, no lo que tú, o lo que a ti realmente te hace feliz, ¿no? Entonces, a mí estos conceptos me parecen muy, muy interesantes. Y aquí decía Aristóteles también que para lograrla hay que conocerse a uno mismo. Si no te conoces, no vas a saber qué es lo que quieres. Sí, oye, es que justo lo que estás diciendo, ¿cuántas veces no lo hemos visto en las películas? En muchas películas se ve justo lo que acabas de decir, gente persiguiendo las cosas que a los demás les hacen felices o que a los demás les importan. ¿Y qué es lo que sucede? Que puedes estar lleno de bienes materiales, de que materialmente no te haga falta nada, y sin embargo eso no te da la felicidad, ¿no? Claro. Y mira, por último, Buda decía, no hay un camino a la felicidad. La felicidad es un camino. Caminante no hay camino. Sí. O sea, se hace camino al andar. Creo que a veces nos lo explican de muchísimas formas, pero como que nos falta poner atención. No, así lo veo yo, como pon atención a eso que tienes a un lado, ver la sonrisa del que tienes enfrente, eso debe hacerte feliz, que tienes vida, que tienes amigos dentro de estos 5 dedos, que tengas 2, wow, eres inmensamente rico, ¿no? Y ese amigo seguramente está pensando en ti y no necesita mandarte todos los días un mensaje de feliz día. No, tú ya sabes que él está pensando en ti, ¿no? Exactamente. ¿O no, Marianita? Sí, sí. A mí me ha pasado eso últimamente. Les voy a decir en algo tan sencillo como que salga el sol. Sí. ¿Por qué? Porque duramos muchos días donde obviamente sí había luz, pero no había como tal el sol. Entonces, estás de repente en esos días así como oscuritos y tienes 1 o 2 días donde sale el sol y es como, wow, o sea, se ve hasta más bonito de lo que tú lo recordabas. Y tiene aproximadamente como 1 semana que ya está obviamente empezando a cambiar el clima por la primavera. Entonces ahora como desde las 6:30 de la mañana ya se empieza a ver el sol y se mete como hasta las 6 de la tarde. Entonces es como que wow, porque aparte sale y como eso de las 11 a las 3 de la tarde el clima es de 12 grados. Entonces sale, entonces no está súper caliente porque 12 grados todavía es frío. Sí, pero ves a los suecos así. Súper calientito. Y algo que para mí ha sido así súper mágico es que están saliendo las flores. Pero pues se nota muchísimo porque, por ejemplo, en Guadalajara todo el tiempo ves flores por todos lados. Sí. Y aquí no, aquí llega un momento en el que pues todos los árboles no tienen hojas, no hay flores, nada más hay como árboles y arbustos verdes, ¿no? Que en un momento llegan a ser como cafecitos porque se queman por el frío. Entonces ahorita empiezas a ver cómo están saliendo los brotes o cómo están saliendo las flores, cómo los árboles empiezan a abrir otra vez. Entonces es como súper mágico ver como esos cambios de estación tan drásticos. Sí. Es como wow, o sea, es impresionante y son cosas que normalmente pues pasan desapercibidas, nunca te das como esos 5 segundos de voltear y decir, wow, mira, está saliendo una flor en mi jardín, ¿no? No te das cuenta. Sí. Entonces, a mí eso ha sido algo que acá hemos disfrutado mucho, como ver esos cambios de estación, que sale el sol, el clima que esté un poquito más calientito, está wow. ¿Sabes qué? Yo creo, bueno, no creo, estoy segura que esto ha sucedido porque nos enfrascamos en las cosas materiales. Sí. Hasta ¿no? el simple cantar de un pajarito. Ay, a mí como me encantan las aves. Me gusta verlas, pero no en jaulas. Pero bueno, me encanta cuando las oigo cantar así. Y es maravilloso que aunque tú no tengas una sola jaula, vayan y te visiten a tu patio, ¿no? Sí, que claro, te encanta. Sí. Aunque le saquen todas las piedritas a mis plantas. Me las quiero. Pero ya le pregunté a nuestra amiga de Carnívoras Rangel qué puedo hacer, entonces me dijo que me aguante. No es cierto. Saludos a Adriana. Fíjense, uno de los comentarios que tuvimos por parte del público dice que a ella le hace feliz bailar, la música, viajar. Y luego como que lo pensó mejor y dice, lo que más me hace feliz todavía es tener a mi único pilar y amor de mi vida, mi mamita linda, sana y con vida hasta ahorita. Sí, la verdad es que sí. Ese es un motivo muy, muy grande para estar contento. Y podemos no solamente hablar de tu mamá. O sea, puede ser algún amigo que quieres mucho, un hermano, tus papás en general, tus hijos, a ti misma. O sea, te tienes, estás sana, te puedes valer por ti misma. Eso qué importante es, ¿no? Sí. Esos 5 segundos que decía Marianita, que a veces no nos damos, qué importante es voltear y ver las nubes. Cuando eras chiquito y le andabas buscando la forma a todas las nubes, ¿no? Y resulta de que ya eres adulto, eres muy maduro. Muy maduro. Y eso ya no es cosa de niños. Ya no volteas para arriba. Creo yo que hay, eso sí lo creo. No estoy segura, pero sí lo creo, que el dejar de tener esos privilegios o dejar de permitirte esos privilegios de cuando eras niño es lo que hace que te vayas alejando de la felicidad. Sí. No sé ustedes, chicas. Por eso dicen que tiene uno que ver la vida con ojos de niño. Sí. Sí. Pues, ¿qué les parece si por lo menos, por mientras vamos a escuchar música como niños? Muy bien. Muy bien. Mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Y ya regresamos acá a Operación Bla Bla y escuchamos algo de Caloncho, esta canción muy optimista, y pues sí, lo asociamos con la felicidad, ¿no? Pero ¿cómo podemos celebrar este día? Bueno, ya sabemos que la felicidad obviamente es un sentimiento individual y, como ya lo mencionábamos, es subjetivo, depende de lo que para mí es felicidad, lo que para Citlali es felicidad, para lo que Marianita, Meche es felicidad, ¿no? Y bueno, no deja de ser una fuerte sensación de plenitud, satisfacción, emoción, y bueno, este momento tan determinado, ¿no? En las personas en las que a veces dices, bueno, siento como la necesidad de abrazar a alguien, y la abrazas, ya me siento feliz, ¿no? Sí. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer, obviamente, es pues salir a platicar con, perdón, practicar algún deporte, salir a bailar, porque sí, ¿no? También salir a platicar, también eso me hace feliz. No, a practicar un deporte, a platicar, a bailar, y bueno, si a ti te gusta mucho correr, pues sal a correr, si eso te hace feliz. Si a ti te gusta bailar salsa, sí, banda, merengue, lo que sea, pues sales y ya, ¿no? También subir la autoestima. A veces uno dice, híjole, como todas las personas tenemos, bueno, bajones, algún problema, alguna situación, ¿no? Y dices, híjole, ya no voy a salir de esto, pero luego dices, bueno, o me quedo ahí o sigo adelante, ¿no? Entonces lo mejor es seguir adelante y pues subir la autoestima con algo. Igual nosotras las mujeres a veces nos sentimos así como, ay, entonces a veces hasta un simple corte de cabello te sube el ánimo. Claro. Una nueva blusa, un nuevo labial. Sí. Ahora que ya nos vamos a quitar el cubrebocas, tenemos que volver a comprar labiales. Sí. Cualquier cosa que estrenes como que te hace sí, feliz. Sí, te sube el ánimo. Bueno, yo no me refería tanto a eso, sino, por ejemplo, algo más. Ay, más no, práctico. Bueno, me refiero a que simplemente te pones unos aretes que no te habías puesto. Sí, o sea, algo nuevo, por de alguna manera te hace sentir también como nuevo, a eso sí me refería. Oye, ahí te va. Claro. Algo que a las mujeres nos hace súper feliz, que vas al closet, te atreves a agarrar esa blusa, pantalón que tienes años que no te pones, te lo pones, te queda bien y ¡wow! Sí. ¡Qué genial! Eso te hace brincar de felicidad. Una ¿no? sensación sí placenterísima, ¿no? Sí. También disfrutar, obviamente, de en la compañía de gente muy positiva, te sube la pila, porque obviamente que si te... Sí. Bueno, te acercas a alguien que anda como negativo, como esa vibra, pues te drena tu energía, ¿no? Te jala, sí. Mejor no. Vivir el presente y obviamente ser agradecidos con lo que uno tiene es una de las cosas que uno no debe de olvidar. Y por supuesto, híjole, es una de las cosas también un poco complicadas, pero hay que aprender, es a perdonar, ¿no? Aprender a perdonar, obviamente, los errores de los demás, pero yo creo que se empieza desde casa, o sea, con uno mismo. Sí. Y es una manera de sanar y estar viviendo y estar en paz con uno mismo, ¿no? Cierto. Cierto, porque cuando andas cargando demasiadas cosas es complicado. Sí, es como si trajeras una piedra muy fuerte, muy muy pesada en la espalda, uh-huh, y ciertamente eso no te permite disfrutar de muchas cosas. Sí. Sí, sí. Pero sí cuesta. No, claro, nadie dice que sea fácil. No. Por eso entiendo yo el concepto por parte de la ONU de poner un día donde dices, es que no soy feliz. Uh-huh. Ah, bueno, hay que trabajarlo, ¿no? A mí me parece muy interesante la parte esta donde el gobierno está incluido. Qué importante en los países donde el gobierno se esfuerza porque la gente, sus ciudadanos sean felices, ¿no? Uh-huh. Donde estás propiciando para que la educación, uh-huh, el trabajo, la vivienda, la salud sea algo sencillo de conseguir, sí, uh-huh, ¿no? Qué padre que ellos se involucren de esta forma. Claro que todos traemos nuestros propios, uh-huh, monstruos cargando, ¿no? Pero cuando alguien te ayuda a que tu vida sea más sencilla, uh-huh, pues yo entiendo que es más sencillo que seas feliz. Pero también me regreso a esta parte de agradecer, uh-huh, lo que tienes. Sí. Muchas veces cometemos el error de que cuando las cosas no te cuestan, uh-huh, entonces es muy fácil aventar todo. Ay, luego, ¿no? Uh-huh. Y no, o sea, uh-huh, estás, si valoras cada cosa, cada punto, algún día, por ejemplo, nos ha pasado que de repente reniegas de tus papás, uh-huh, ¿no? Que porque tu papá solamente te pudo comprar el pantalón azul y no el negro que tú querías. Bueno, pero quizá la vida en algún punto te convierta en papá. Sí. O te convierta en la persona que tiene que sacar el dinero de la cartera para ir a comprar lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, creo que a todos, si no me equivoco, nos ha pasado que de repente cuando te toca ser esa persona que paga el gasto, uh-huh, dices, ¡ah! Y renegaba, ¿qué trabajo cuesta ganar esto, no? Sí. Entonces comienzas a valorar, si nos adelantamos un poquito y no nos esperamos hasta llegar a esto, qué bonito sería, ¿no? Uh-huh. Claro que son las etapas de la vida, es muy difícil pedirle esto a un adolescente. Sí, pero claro, qué bonito, ¿no? Cuando entras como a ese concepto de, uh-huh, de que ya lo analizaste, lo reflexionaste, ¿cuánto uh-huh valoras a la persona que te lo daba antes, llamemos tus papás, uh-huh, a la persona que tienes a un lado que te hace la vida más sencilla, llamémosle tu jefe porque uh-huh está reconociendo tu trabajo y te está pagando, y al que te está cobrando y dices, ¡ay, gracias! No, o sea, qué bonito, pero a veces pues tenemos que caer. Es esto de tener la conciencia, justamente, de tener la conciencia, de valorar y de agradecer todo lo que tenemos, porque diría alguien, el dinero que tenemos, pues no es dinero, es tiempo. Es tiempo. Claro. Es tiempo, el que nosotros estamos invirtiendo o el que alguien más invirtió para que nosotros tuviéramos lo que tenemos. Exacto. Y el tiempo, bien sabemos, es algo que no vuelve. No que vuelve, no se va. Es cierto. Pero ¿cómo agradece uno? En especial los niños, Marianita, no me vas a dejar mentir porque vamos a empezar a hablar en los niños. ¿Qué tanto agradece un niño la calidad del tiempo que le brindas? No, pues creo que no hay como mejor regalo para un niño que tiempo de calidad. Sí. Cierto. Jugar con los papás o con los amiguitos. Sí, Marianita nos trae por ahí unos conceptos de qué significa la felicidad para los niños y es lo más maravilloso del universo. A ver. Sí, por ejemplo, dice, la felicidad es cuando consigues que alguien con quien te llevas muy bien sea tu amigo. Sí, ya la hiciste. Sí. Otro dice, la felicidad no tiene forma ni puede comprarse. Sí. La felicidad es cuando la profesora te pone un 10 o un sobresaliente en clase. Uh-huh. La felicidad es cuando vienen a verme mis abuelos y juegan conmigo. Uh-huh. La felicidad es cuando te levantas de golpe y ves los regalos que te trajeron por Navidad. Oh, sí, yo creo, ciertamente dirían por ahí, que esto es una de las mayores felicidades que como niño tienes y como adulto también. También. Regalos inesperados. Sí, o sea, esto se convierte, quizá ya no esperas aquel mega regalo, ajá, pero saber que tienes a alguien que te va a regalar algo y que te está viendo con cara de a ver qué cara pones, eso es maravilloso, ¿no? Bueno, aunque no te vean la cara, de hecho, ahorita yo me acordé, gracias a esta personita que me mandó mi capirotada cuando se me antojó muchísimo la semana pasada. ¡Ay, qué rico! Ver el botecito y ver que era capirotada. Hace muy feliz. Ajá. Sí. Oye, como los bebés, hablando de esto de regalos, nosotros comprobamos con María que para ella era lo más impresionante que el papel o el envoltorio del regalo, un número uno, o hiciera mucho ruido, o número dos, que fuera brillante, porque duró, no sé, como 6 meses después de uno de sus cumpleaños con una bolsa dorada, que para ella era lo máximo, ella cargaba esa bolsa por todos lados, siempre le buscaba a ver si había algo, no le preocupaba que no hubiera algo dentro, pero era así como wow. Y luego hacía como un poco de ruido, entonces, ¡qué felicidad! Sí, ¿no? Sí, lo padrísimo que es que algo tan sencillo como eso que diría uno, ¡ay, ya tira esa basura! ¡No! ¡Ya tíralo ya! Y son felices con eso, ¿sí? Las cajas de cartón. Que los niños en este caso son... deberían de ver la casa. Todas las cajas de cartón de las cosas que hemos comprado ahora que llegamos, tenemos colección porque Vale hace camiones de bomberos, aviones, trenes, castillos. Entonces, son como sus Lego de cajas de cartón. Sí, la verdad. Pero los niños son especiales para eso, son nuestros mayores maestros de ser felices con poco. Sí. Alguien del público nos mandó que a ella lo que más feliz le hace es la carcajada de un bebé. Es algo que nos contagia a todos, ¿no? Sí. Lo ves que se está riendo y ja, ja, ja. No lo puedes evitar. Hace poquito, de hecho, estábamos viendo un estudio social de estos que a alguien se le ocurre y sale a ver si funciona o no. Uh-huh. Que es que en un vagón del tren... se sube una persona con, no sé si era un teléfono o una tablet, y aparentemente va viendo algo que le provoca mucha risa, ¿no? Entonces se comienza a reír y pues la gente poco a poco se contagia. Primero lo ves con cara de ¿qué le pasa, no? Y quizás tu primera sonrisa sea porque te estás burlando, ¿no? Que sería como lo más lógico, pero resulta que poco a poco te vas contagiando de esto. ¿Y qué pasa? Termina el vagón muerto de la risa a carcajadas. Ni todos, sabes, ¿no?, por qué, pero todo el mundo riéndose. Obvio, no, no tienes ni idea, ¿no? Entonces volteas y ver ves al otro que se está carcajeando, pues tú también, ¿no? Entonces, qué genial. Aquí se demuestra que ser feliz o tener ese minutito de felicidad en el día es tan sencillo. Pero, no, como adultos nos ponemos una barrera. Ay, sí. ¿Qué más, Marianita? Tenemos más de niños. Sí, el otro es, la felicidad es cuando después de perder 3 semanas seguidas jugando al fútbol, por fin gana. ¡Ay, claro! Sí, por supuesto. Imagínate. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Seguía Citlali, ¿no? Ah, no sé. Con la lista. Ah, ok. Sí. Bueno, pues entonces, ¿qué más nos dicen los niños? Pues bueno, que también otro motivo para ser felices cuando te dejan dormir en casa de un amigo. Sí. Así de papás fuera, noche de chicos, noche de chicas. Ah, sí, sí. O cuando la chica más guapa de la clase me sonríe. ¡Ah! Que sientes que las piernitas te tiemblan, sí, ¿no? Ay, ya sé, o cuando me convidan de su lonche. Ah. Eso también sí, es una también felicidad completa. Cuando te sientas a la hora del receso y cada quien saque el lonche que trae, obvio el que menos se te antoja es el tuyo, a ti se te antoja el del otro y le pide, oh, eso es rico. Sí, aquí dice también que cuando mi mamá me deja ver mi serie favorita en la televisión. Sí. Sí, oye, porque uno de niño a veces termina viendo lo que los papás quieren ver. Ay, sí, sí, es cierto. Entonces es muy padre. Y, ay, sí, este es genial. Y no nada más para los niños, ¿eh? Uh-huh. Cada vez que me dejan comer chocolate. Ay, sí, qué felicidad. Y embarrarse hasta las orejas comiendo chocolate, sí, sí. O cualquier fruta. Mango, viene, también. Viene, exacto, mango. Viene el tiempo, sandía, de los mangos. Y eso de partir, yo soy muy de pelar, partir, y luego te lo comes con tenedor. No, agarra el mango y así en el hueso y que te embarras el cachete. Eso es felicidad, ¿no? Terminas con barbas y todo amarillo. Ay, perder, sí, el glamour. Sí, por supuesto, pero estaría súper bien porque precisamente en este Día de la Felicidad, bueno, hay muchas maneras, ¿no? Pero una de las cosas que nos sugieren es vestirnos de amarillo ese, sí, día. Bueno, sí, pues si te puedes comer un mango y sirve que te pintes la cara de amarillo, ya completas tu outfit. Claro, sí, caray, ya sales completito, ¿no? A mí esto de los niños, la verdad es que me encanta, y como decíamos atrás, no dejes de ser niño, disfruta. Nuestro amigo Guillermo Rodríguez de Flores y Colores de México siempre que nos dice, ve caminando y ve observando lo que tienes a un, sí, lado, no te pierdas de esos pequeños detalles. Nos hemos vuelto una sociedad que no saludamos a las personas, a los vecinos. A veces te los encuentras y muy serio, ¿no? Buenos días. Una pequeña felicidad en el día es esta parte donde te contestan el saludo. Sí. Buenos días, vecino. Eso es bonito, ¿no? Aunque no te conozcan, hay veces que vas caminando. Claro. Bueno, ahora con los cubrebocas es más complicado, pero a mí me pasa seguido que vas caminando y de repente volteas a ver a alguien y como que se le sale una sonrisa y entonces también a ti se te sale y adiós. Y no se conocen, pero se sonrieron y eso es así como buena onda. Eso, sí, se llama coquete. ¡Oh! Pero ay, también, broma, te da felicidad. Oye, también te da felicidad. Es broma, es broma. Saluden a sus vecinos, a sus conocidos, a todo mundo. Sí. Oiga, pues vamos a escuchar una canción que va a ser la última del día y luego ya regresamos a despedirnos. Dice Jarabe de Palo, bonito. Dice, bonito, todo me parece bonito. Y no quiere decir que la vida sea color rosita, no. Hay cosas feas, pero las superas. Sí. Y qué bonito es todo después, ¿no? Sí. Dale, vamos. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad cuando no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito, qué bonito. Pues muy bien, ya regresamos aquí a Operación Bla Bla en los últimos minutitos que nos quedan en estos felices minutos de programa. Y bueno, nada más recordar entonces que entre los puntos más importantes para abordar están tres que se relacionan directamente con lo que puede representar más bienestar y felicidad a todos los habitantes del planeta Tierra. Y estos son: erradicar la pobreza, creo que es el más complicado de todos, reducir al mínimo la desigualdad en el mundo, y independientemente de géneros y sexos, la desigualdad, reducirla al máximo. Y tercero, pues muy importante, cuidar y proteger el planeta, porque pues es nuestra casa y si no podemos vivir aquí, pues ¿dónde, no? Pero mira, ahí está, o sea, si te vas así como a traducirlo al español, erradicar la pobreza, no quedarte con el ya tienes lo necesario, lo suficiente y quieres más, y quieres más, y no te importa quién pisoteas. No, relájate con que tengas para pasar bien, para comprar lo que a ti te guste, ya dale chance a otro que él también tenga, ¿no? O sea, no te lo quieras quedar todo. La desigualdad, sí, ¿qué importa que alguien sea de un color o de otro, o que hable un idioma, o que tengan estaturas diferentes, o creencias diferentes? Eso no importa, sí. Todos somos seres humanos y la idea es sumar. Sí, no restar. ¿No? Exactamente, o sea, no te pelees con alguien porque cree en otro Dios que no es el tuyo. Eso no importa. Mientras él sea feliz así, tú también. Sí. Pues conservas tu barrera de respeto y todos felices, ¿no? Sí. Cuidar y proteger al planeta. Qué tristes vamos a estar el día que no tengamos agua. Ay, sí. El día que no haya abejas y no pueda haber todo este círculo para tener alimento y cuidar todo, sí, ¿no? Entonces, o nos ponemos las pilas en eso o no. Porque aquí no es cosa de unos cuantos, ajá, lo que hagan unos afectan a otros, entonces sí tendríamos que trabajar todos juntos. Sí. Y también, como ya lo ha dicho Meche varias veces en este programa, la cuestión es hacer comunidad. Sí. Obviamente yo no voy a hacer que el otro se enriquezca si no le echa ganas, pero si como comunidad nos echamos la mano y lo que yo puedo hacer ayuda a otro, y así sucesivamente, pues entre todos podemos levantarnos más fácilmente y hacer algo que pueda crecer en beneficio de todos, no nomás de unos cuantos. ¿No? Y ¿sabes qué? Ponerte feliz por lo bueno que le pasa a los demás. Sí, y no estar de por qué él a mí o a ella. En vez de la envidia, no. Sí. Sí, no. Acuérdense, el que se alegra de los éxitos y logros ajenos entendió todo. Sí, claro. Exactamente. Y recuerden que el Día Internacional de la Felicidad es una fecha que invita a celebrar. Es una oportunidad maravillosa para agradecer, sonreír, soñar y creer que un mejor mañana es posible para todos, pero obviamente como trabajando. Así que, bueno, ya sabes, el próximo domingo 20 de marzo es el día ideal para abrazarse, sonreír y ser feliz. Y también para compartir tus experiencias, ¿no? Y vivencias en ese día tan especial a través, pues, obviamente de las redes sociales, si te gusta mucho estar ahí metido o metida, ¿no? Con el hashtag Día Internacional de la Felicidad. Y si no te gusta estar en redes, pues abrazar a tu familia, a ti mismo, ¿por qué no? verte al espejo y decir, ¡ah, qué chingón! Ocuparte sí. de que alguien que tengas cerca sea feliz. También. Sí. ¿No? Eso es bonito. Porque también da mucha felicidad hacer felices sí, a otros. Sí, claro. A las ver, felicidades Marianita. Compartidas se multiplican. Uh-huh. Te toca despedirnos. Sí. Te toca. Ay, adiós, bye, gracias, nos vemos. Adiós a todos. Adiós. No, no, algo bonito. A todos los que nos escucharon, gracias a Chac, que está siempre al pendiente. A ustedes, chicas, por otro lunes más que estamos juntas, aunque sea a distancia, pero juntas. Claro. Y sí. los esperamos el siguiente lunes con otro tema en nuestro programa número 74. ¡Wow! Así que a ponerse todos felices y contentos. Sí. Feliz equinoccio de primavera. Sí. Ya hablaremos algo así la siguiente semana. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que nos trae todo esto del tema de la primavera? Sí. Aparte de muchas flores. Ay, sí. Sí, pero aparte digo, hay que empezar con este ánimo de florecer. Es otro sí. ciclo Exacto. más. Entonces, muy bien dicho. Florezcamos, renazcamos, agarremos todos los nutrientes del sol y seamos felices. Ay, sí. No nada más el domingo, pero todos los días. Sí. Seamos felices yendo a comprar algo amarillo para ponernos el domingo. Ah, sí, ah, claro. Bueno, sí. Esto fue Operación Bla Bla Bla. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.